Y de repente aparece el vacío. El vacío es un abismo sin sonidos ni palabras. Antes había una marca. ¿Alguna vez existió esa marca? ¿Ese tiempo? ¿Qué hago sentada escribiendo? Tendría que estar componiendo, pero los sonidos se componen solos en un vaivén de idas y de vueltas. Seguir insistiendo, seguir trabajando. Los sonidos no saben ni de trabajo ni de insistencia. Cada cosa tiene su tiempo. Se va generando a un tiempo determinado. A veces asusta el tiempo y los sonidos. ¿Quién eres tú? Increpa un sonido a otro y es como jugar un juego de mesa. Los sonidos se acomodan, dan paso a otros sonidos. ¿Quién eres tú? ¿Por qué eliges hacer esto que haces? Hay sonidos que salen como robots de una caja. Todos ordenados, paraditos, dictatoriales. Hablo de sonidos, escribo acerca de ellos. Transformo sonidos, pero no logro conocerlos, asirlos, agarrarlos entre mis manos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para hacer eso? Meter ordenadamente los sonidos en una partitura, conjugar las voces, ordenar los paisajes. ¿Quién soy? No soy nadie. Quizás un suspiro en una historia mucho más grande. Los sonidos se cuelan entre mis manos, en mi estómago vacío. Los sonidos se cuelan por todos lados. En mi mente resuenan las palabras que no nombro en voz alta. Dejemos de hablar de sonidos. Los sonidos están entre las cosas. Por momentos la historia parece quedarse únicamente en algo técnico. Pero eso pasa porque los sonidos son inasequibles. No hay fórmula, enseñanza, no hay posibilidad alguna de entenderlos. Los sonidos están en todas partes. Veo una nave de una lejana galaxia. Suena a fritura del año 2015. ¿Qué son los sonidos? ¿Qué es un efecto sonoro? ¿Qué quiere decir diseñar un sonido? La técnica está muy bien, pero finalmente no es nada sin ese entendimiento. ¿Quién eres tú? Hablo de técnica, de formas, de pensamientos, de escuchas. Hoy quiero dar otra mirada acerca de los sonidos. Tres cosas interesantes para ver porque en ellas están los sonidos. No como sonidos, sino como objetos que están dentro de esa historia más grande. Todo a su tiempo. Quizás esa es la parte más difícil de aprender acerca de los sonidos. Tres películas acerca de sonido.